haces? ¿Qué haces con el estrés? Baja de los patines, activa cepa de pies. Ay, así querida, siempre con la cobita, que ese polvo no existe, que usted se lo imagina. Dale con la bocina, bailaré mi pimienta, disfrute de la brisa. Bueno, agradecemos, volvimos acá al aire y agradecemos a Luciano Diz por sus columnas, por su desfurra. Se lo agradecemos. León de los Hornillos manda mensajes. La radio es re poderosa. Muy buena columna de Luciana. Y un montón de emoticones. Ah, no, pero es parte del mensaje. Tenés que describir. Así dice, un montón de emoticones. Ah. Es muy buena. Esa es muy buena, ¿no? Lo voy a aplicar. Hay que aplicarlo. Sí, qué genial. A mí me han superado. Me han mandado una especie de pato marrón. Me hace temblar ya esa oración. No, es amenaza. No, me ha mandado en un mensaje un pato, o lo que parecía un pato marrón, y yo, como no soy tan joven, respondí, che. ¿Qué significa? No es un pato, me dijeron, es una oca. Ah. Oca, es muy bueno. Oca, bueno. Me mataron un ok. Te mandan el emoticón de una oca. Ah, me costó entenderlo. Otra que es grande también. Oca. Ah, mira. Oca. Este es el nuevo lenguaje de esta generación. Puede llegar un momento que van a ser solamente señales, ¿no? Se van rayita a punto, sí. Claro, sí, porque es una oca. Mira, para que lo anote. Para que lo anote en mi máquina de escribir. Claro, donde Remington. De las cosas que no me importan nada. Voy a descartar de mi cabeza. Sí, mira qué loco. Bueno, vamos a tener otra columna más ahora. Vamos a tener otra columna más. Vamos a tener un nuevo presidente de acá unos par de días. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O caso para por 4 años? ¿Qué vamos a decir que no dijimos ya? Claro, sí. Pero o sea, bueno. Sí, yo digo lo que dije antes, o sea, dejemos de. Respondamos con lo que nos surja a nosotros. Digo, si dijimos que. O sea, sabemos o sentimos que. El avance que vaya a haber sobre nuestros derechos, hay que responderlos con el cuerpo en la calle. Respondamos con el cuerpo en la calle. Claro. Donde nos intente desmovilizar, sospechemos de. Yo hoy sospecharía de que nos intente desmovilizar. Por más que se vista de compañero. Si se viste de compañero y te quiere desmovilizar, y para mí es cómplice. Por más que me digan, no, los estoy cuidando. Me pasa que la represión va a ser muy feroz, entonces yo prefiero que se queden en sus casas. Y hay gente que no tiene margen para quedarse en su casa. Sí, mismo decir la represión va a ser muy feroz, claro. Me suena más a amenaza que a defensa. Claro, sí, bueno, acompáñame vos con tus fueros, ponete adelante y garantizá que no nos repriman tan fuerte. Claro. Claro, es como, sí. Igual, esto de tener licencia te... Ah, ya no querés quemar los tribunales, ¿no? más que nunca. Más que nunca, pero bueno, yo la dije alguna vez, que me lo hizo ver de otra manera distinta, ahí una vez que fuimos a la presentación de un libro de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Dolores, que no es así, lo que hay que hacer para que la justicia empiece a actuar es ir, estar presente. Es estar presente, verlos, que así bajarlo de ese nivel de impunidad, como que acá no sé, estamos trabajamos a puerta cerrada, no tienen por qué saberlo. Bueno, la comisión, por ejemplo, ha hecho eso, de estar viéndolo, observándolo, y ellos no estaban acostumbrados a eso. Eso me dijeron que era mucho más sano que intentar quemar tribunales, ¿no? Y me pareció un buen consejo, porque se han logrado cosas de que no es lo mismo cuando vos actúas solo. ¿Viste cuando sos nenito y las madres tiemblan más cuando dejan a los hijos solos que cuando están en su presencia porque alguna cagada están haciendo? Bueno, una cosa así, porque bueno, nosotros hacemos lo que queremos, todo. Creo que si empiezan a haber, por ejemplo, fallos que se corren de esa norma patriarcal, ha sido esto de, a ver, te estoy viendo, te sigo, te estoy pidiendo otra cosa, te estoy pidiendo una justicia más... con una perspectiva de género, y eso ha sido el trabajo de estar sobre ellos, viéndolos todo. Entonces, claro, creo que eso. Por eso desisto. Sí. Solo por eso estaría. No, y a su vez creo que la historia la historia que nos atraviesa y que creo que probablemente nos convoque de alguna manera a todos acá, ¿sí? O sea, hay un hilo movilizador que no creo que generacionalmente la dictadura, digo, es algo que nos ha traído a casi toda nuestra generación, a todo lo que hicimos después políticamente, ¿no? Desde ese lugar. Digo, esa historia es tan reciente, digo, el terror ya lo atravesamos, o por ahí no nosotros en carne propia, pero por ahí gente muy cercana, ya el terror lo atravesamos. Entonces, la amenaza del terror ya es como poco. Digo, viste, está esa foto de él, el día que tenga miedo, está la foto de, claro, de las abuelas de la madre enfrentándose a la caballería en 2001. Y sí, o sea, dale, claro. Ya está. Ya pasamos por eso y pasamos por cosas, o sea, este país ha pasado por un montón de cosas tremendas. Digo, bombardearon la Plaza de Mayo con lleno de gente, claro. Secuestraron 30.000 compañeros y los desaparecieron, los tiraron vivos al mar, loco, o sea... La amenaza del ajuste, vamos a ser re bravos, no vamos a dejar que corte la ruta. Claro. Dale, amigo. Claro, sí. Bueno, nos toca ver esta parte de la historia, sí. Este presente, y bueno, y estar atentos. A lo mejor, uno por lo que ve, por lo que escucha y por lo que, por un pasado, dice, esto da cosita. Pero bueno, por ahora es eso, ¿no? Estar atento de que no vayan por nuestros derechos, por las cosas conseguidas, por ese acuerdo que ya la sociedad había alcanzado en muchas cosas, ¿no? Retroceder. Después lo otro, bueno, se enfrenta de otra manera, pero el resto es eso, ¿no? ¿Qué es eso? En esta vereda vamos a seguir estando. Totalmente, sí. Tenemos muy claro en la vereda que estamos parados. Entonces, bueno, es eso. Javi, prepárate. Van a estar recagados. Él hizo un perro con él. Vamos a bajar un poco escuchando una columna. Vamos a ir a escuchar una columna, sí. De Paula Graciela Ascurra. Feminismo y economía. Feminismo y economía se llama la columna. La columna es de Paula Graciela Ascurra. Y yo no sé de qué trata la columna. Yo tampoco no las escucho, así que esperemos que bajemos. Que capaz que la vamos a ponerle fuego a todos. Olvídate. ¿Quién era Borón que iba a quemar los libros? El escritor. ¿Atilio? Que dijo antes de que ganara Milei. Dice, llega a ganar Milei y mostraba toda su biblioteca de justicia, de los ensayos que él hizo sobre la democracia, qué sé yo. Todo esto lo voy a quemar en el medio de la plaza, decía, si llega a ganar esto, porque no existe. Y después saca y dice, a todos los que querían que queme mi libro, no va a ser así. Los voy a donar no sé a dónde para que sigan existiendo y a ver si podemos aprender algo. Dice, si total ellos se arrepintieron de un montón de cosas, yo también me arrepiento. Claro, obvio. Bueno, vamos con la columna de Paula. Sí, vamos. Hola, mi nombre es Paula Ascurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa, y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Buenas noches, mis queridos oyentes. Este fin de semana hay, como desde hace 40 años ininterrumpidamente, un cambio de gobierno democrático. El periodo más largo de democracia continuada en nuestro país desde hace más de un siglo. Un orgullo para nosotros mismos que hemos logrado, con fallas y con aciertos, defender aquello que en 1983 conseguimos y que tanto esfuerzo y muertes costó. Eso es una certeza. Yo, que no creo en las certezas, ya que para mí la única certeza es la incertidumbre. En estos tiempos, la incertidumbre es más que nunca lo único cierto. Incertidumbre de qué medidas económicas se van a tomar, de cómo eso me va a afectar en lo personal, en lo social, en lo global.

ser. Puede que todo siga igual. También puede que no sea así. Quizás banderas blancas tu habitación alumbre y mi amor esté cerca y los dioses duden y este sea un buen principio, principio de incertidumbre. Puede que te salves, puede que amanezcas conmigo. Siga igual. También puede que no sea así y encuentres el mercurio de mi voz empapando tu contestador y florezcan los olivos en el valle de Hebrón. Puede que te queme el hielo la luz del televisor. Una posibilidad existe de que amanezcas conmigo y los cañones se oxiden. Chicona 107.9 de la ciudad de San Pedro, 88.5 de Los Hornillos, Radio El Grito. Si nos estás escuchando alguna de esas dos frecuencias, no sé qué día es. Claro, ni cómo estamos. Claro, si podemos ir a comprar yerba. Pero ahora, no sé cómo es la repetición, pero capaz que ya hay un nuevo presidente. En realidad la repetición en Radio El Grito son los domingos a las 19:30 y en Radio FM Sierras es el sábado a las 11 o a las 12. ¿Y el cambio de gobierno cuándo es? A la mañana, el domingo. El domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Claro. Domingo a las 11 de la mañana. Así que, sí, sí. Sí, ¿y le dará el mando a Alberto? Sí, dijo que iba a estar, ahora que me acuerdo, a Milei, ¿no? Sí, en el aeropuerto, mientras él se está yendo para España. ¿Alguien que me recuerde, por favor, quién es Alberto? Era ese señor, ese tipo chapatín, ¿no? Que tuvimos de... Qué horror. ¿Qué? Pero déjame recordar algo que salió hoy, que así, medio así, que el gobierno de Mina Clavero pagó el sueldo de los empleados municipales. Ah, qué bien. Como corresponde. ¿No? Como sí. corresponde. Pero ha habido algunos inconvenientes en donde mucha gente... cobró el 70% de su sueldo, no el 100%, y otras no han cobrado nada todavía, a lo que el municipio informó que ese resto o ese sueldo entero iba a ser cobrado o iba a ser pagado por la gestión entrante. ¿Qué loque? Porque iban a recibir la coparticipación y no sé de dónde iba a ser. O sea, ya le está manejando de dónde va a hacer las cosas. Pero bueno, nos llega con una aclaración de comunicaciones de Luis Quiroga, en donde nos dice que no hubo ningún tipo de acuerdo sobre los sueldos. Y quedó aclarado que fue una decisión de Claudio Manzanelli pagar solo el 70%. También nos dicen que intentarán, en la medida de lo posible, resolver la situación de los empleados el martes. A ver. Recapitulemos. A ver. Yo empiezo a trabajar hoy. No vas a cobrar hoy. Claro, a fin de mes me van a pagar. Claro. O sea que me pagan por lo que ya trabajé. Sí. Es decir, que lo que se está pagando en diciembre es por lo que se trabajó en noviembre. Claro. Con la gestión, no estaba Quiroga en noviembre. No. O sea, yo ya trabajé para vos, Claudio. O sea, ya está. Diciembre me está pagando noviembre, no me está pagando diciembre anticipado. Claro. También hay un tema porque a ellos les sirven los recibos, se los suben a una plataforma digital. Y los recibos sí están subidos. El sueldo no está depositado. Entonces, ¿cómo vos comprobás que no te depositaron? O sea, hay una cosa rara ahí. Pero bueno, ya desde Luis Quiroga se hicieron cargo, ¿no?, de que van a intentar solucionarlo. Ahora no está bueno, ¿no? No, seguro que no. Y o sea, apelando a la desmemoria del pueblo en general, bueno, en 4 años nadie se acordó lo que pasó estos últimos días. No. Bueno. Digo, si querés seguir teniendo chances de volver a volver. Claro. Como diría Gabo Ferro, volver a volver. Pero no está bueno, No está bueno el manoseo que hay con los empleados municipales. ¿Con quién fue que hablamos cuando fue el conflicto en Brochero? ¿Se acuerdan cuando fueron las elecciones? Sí. Sí. Que hablamos con alguien del sindicato. ¿De ATE? De ATE. Sí. Que dijeron: che, nos llamó muchísimo la atención el manoseo y la falta de cuidado y lo feo que se manejan en esta zona en particular. Claro. Que yo recuerdo haberle repreguntado, bueno, en Córdoba. No, particularmente en Tras la Sierra. Hay como un manejo medio hostil con los pobres empleados municipales. Bueno, habría que ver. Pero por lo menos no te negrean, ¿no? No. ¿En dónde? No sé, digo. No sé, en las minas de... ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, no estás en blanco. Esperemos que se... Que se solucione. Que se solucione, sí. Sí, sí. Y ojalá la próxima gestión sea un poquito más gentil, ¿no? Con sus empleados. Mm. Digo, siendo que es uno de los recursos principales, una de las fuentes laborales principales de la zona, estaría bueno que lo tengan un toque mejor. Un toque. Sí, pasa hoy. Tenemos que cambiar tantas cosas, ¿no? Que ya me cansé. Me vuelven las ganas de quemar todo. Claro, todas las cosas que habría que cambiar, porque qué necesidad, ¿no?, de hacer esto. No tendría que ser legal. A ver, acá, mi pregunta sería la siguiente, si lo podía preguntárselo a Manzanelli. ¿Es legal dejar pagado el 70% del sueldo? ¿O cuál es la diferencia ahora a 2 días dejar venías pagando hasta octubre o noviembre? ¿Venías pagando el 100% y por qué ahora no lo pagarías? ¿Por qué? ¿Te faltó plata? ¿No está la plata? ¿No te la entregaron a tiempo? Una explicación nos merecemos nosotros. Creo que y aparte, también... ¿por qué esperar a pagarlo y después dar una explicación? Bueno, decirlo antes, miren que no. Y aparte, tenés una gestión que está entrando, por lo menos juntate, che, mira, esto no llegó, va a llegar cuando estás vos, vamos a hacer así. Llegás a un acuerdo, que es una cosa así, que todos se enteran así. El lunes vos estás esperando ir al súper y ves que, epa, ¿qué pasó? Claro, pero creo que nuestros funcionarios están muy mal acostumbrado a no darnos explicaciones, a manejarse así como los dueños de una empresa. Yo hago esto y no puedes decir, bueno, le voy a pagar el 70 sin una explicación, porque a lo mejor la hay. A lo mejor hay una explicación válida. Pero si vos no me la das, yo tengo derecho a pensar cualquier cosa, ¿no? Obvio. Yo tal cual. Pero sí. Bueno, al principio del programa vos, Vero, decías que los segundos a salir a reclamar deberían ser las escuelas. Pero yo trabajé muchos años en escuela privada, en educación especial, y era muy común que te pagaran un porcentaje del sueldo. Y la respuesta era, este es el porcentaje subsidiado. Como el subsidio entraba, yo te pago la parte del subsidio. Mi parte, la que le correspondía al patrón, a la patronal, era sí. Bueno. Aguántenme, no llegué. Yo decía, pero si las obras sociales vos ya te pagaron, o sea, te estás yendo de viaje a ver al Albandián. O sea, ¿por qué claro. mi plata no llegó? ¿Qué pasó? Y era una constante. En todas las instituciones he trabajado, en centros de día, hospitales de día, escuelas primarias privadas, siempre era, les pagamos un 70, en algunos casos 80, depende del subsidio que tenía esa institución. La plata del subsidio entraba, la plata que ponía la patronal no entraba. Mira. Así que bueno, no descubriste nada, Claudio. Te estás manejando como el sector privado. Sí, como el sector privado, sí. Como sí. el sector privado, porque tiene... Que me imagino que tampoco ha sido muy legal, porque me imagino que vos tenés un contrato que te tienen que pagar de tal a tal fecha. Sí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, creo que hemos dejado crecer un monstruo que no está a punto de gobernar. lo digo simbólicamente, sí. en todo este tipo de cosas lo que representa, ¿no? Esto de que, Milei siempre lo ha dicho, no, los tratos tienen que ser de persona a persona. De persona, tiene que ser todo así de libre. Menos un militante que no le gusta, que no, ya se enojan con la idea de pensar que podamos salir a protestar algo, ¿no? Ahora que decís eso, me acordé, hoy veí una nota, estaba leyendo, la empresa El Cole de Río Negro, si no me equivoco, los trabajadores salieron a reclamar, pararon por 35 despidos que hubo dentro de los choferes. Una patota de la UTA salió a romper la huelga y a romperle la cabeza a los trabajadores que estaban reclamando por los 35 despidos. Digo, como contrapartida también tenemos estas cosas, ¿no? O sea, los organismos de los trabajadores que deberían garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores también nos han acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Donde un sector levanta la cabeza y se organiza para defender los puestos de trabajo, viene otro sector externo a romper la huelga, a romperle la cabeza, a golpear violentísimamente a los laburantes, garantizando, en definitiva, la ganancia del patrón. Y la UTA no debería garantizar la ganancia del patrón, debería defender los derechos de los trabajadores. Así que bueno, son también cosas que habría que de a poco ir revisando, ¿no? O sea, ¿cuántos monstruos, cuántos critters hemos regado? Claro. Cuando las indicaciones en la caja decían no rieguen al critter después de las 12 de la noche. Me voy a ir muy deprimida, chicos. Me voy a ir muy bajoneada. No, bueno, tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a cambiar de alguna manera las cosas. Por lo pronto, nosotros estamos licencia. ¿Y lo demás? Creo que las radios comunitarias estamos más pendientes de nuestras licencias, ¿no? Que las radios. No sé si todas las radios tienen licencia, las comerciales. Me imagino que sí. Me imagino que hay un proceso de comprar las licencias. Claro, las privadas salen al toque, no son tan burocráticas. Porque vos vas a pagar y listo. Claro, sí. Menos de un mes la tenés. Claro. O sea, después tenés que tener todos los equipos, todo plata. Los técnicos con los equipos homologados, ya, listo, no hay problema. Sí, entiendo que es así, entiendo que es. Que es más simple el. Sí. Claro. Sí, pero nosotros, bueno, tenemos que pasar por muchas instancias. ¿Cómo te explico? Qué linda es la instancia de todos esos momentos que hemos pasado. Es como un montón. Es como mucho, ¿no? Pero bueno, yo ayer, lo voy a repetir por si no estaban escuchando. Ayer en Más Dudas que Certezas decía, o sea, festejaba, leí también el comunicado que Gonza mandó al grupo de la radio, y no quería dejar pasar la oportunidad para decir que este proceso es colectivo, estamos todos muy contentos, pim pam pum, pero que yo cuando hace 6 años cinco y medio, pongámosle, que me sumé a este espacio, ya había varios compañeros, entre ellos ustedes dos, Beri y Gonza, que ya estaban peleando por la licencia. En ese momento no era muy nuevo, la licencia me importaba 3 pepinos, pero bueno, digo, reivindicar todos esos años, porque para mí fueron muchos menos años que para ustedes de estar peleando esto que es enorme, es un montón, o sea, es un montón tener licencia, ser una radio oficial. No íbamos a dejar de ser una radio por no ser oficiales, pero hoy somos una radio oficial, y creo que a los que nos sumamos tardíamente a esa lucha o a ese proceso, también estamos felices, pero debemos darle las gracias tanto a usted, a Santiago, como a todos los compañeros que han pasado por este espacio, sea Adrián, sea Cristian, sea Graciela Puebla, sea toda la gente que ha pasado y que hemos conocido en este espacio. Es parte de la historia de radio, y algún momento deberemos hacer el festejo. Ah, bueno, igual está bueno como piso, digo yo. Sí, obvio. No sé si es un montón. Es un buen piso. Pero pongámonos unas estaciones intermedias para festejar, Gonzo. Ah, o sea, bueno, festejemos. Pues si le ponemos el norte re lejos. Cimiento, hay que festejarlo también. Sí. Bueno, listo, de acá para arriba. León de los Hornillos me manda: en defensa de los derechos humanos siempre. Y tengo los anteojos, pero las y los trabajadores de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante la solicitud de eliminar esta secretaría y la denuncia pública realizada contra 3 trabajadores de esta dirección. Es lo que leímos hace un rato. Ah, bien. Y ya lo leímos, León. Sí. Pero lo mandó, sí, el texto que lo mandó Luciano. Sí. Ah, mira, bien. Estamos atentos a lo que pase con esa noticia. Sí, seguimos. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos yendo. Y bueno, dígame, licenciada. Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial. Somos licenciados. Eso le escribió mi rey Cisneros, ¿no? De esas formas. ¿Quién? Mi rey Cisneros. Claro, notifíquese. Claro, sí, habría que hacer todo eso. Pero la cosa es que... estoy muy cansada, perdón, ¿no? No puedo leer bien hoy. Pero bueno, tenemos licencia, fue mucho trabajo por detrás, así que felicitarnos entre todos por este logro. Y bueno, iremos por más. Obvio. 2 licencias queremos ahora. Okay. Vamos. Por la duda. Por la duda. No, ahora hay que ir por nuestra casa. Bien. Hay que ir por nuestra casa ahora. Ya. Sí, primero, pero bueno, hay que confirmar la licencia, hay que hacer un montón de tramiterías, hay que empezar a pagar Sadaí, hay que empezar a pagar. Bueno, ya se van a enterar en la primera asamblea que tengamos de las obligaciones que tenemos, pero también de los derechos. Exactamente. Bien. Vamos bien a esa asamblea entonces. Vamos. Bien, listo. ¿Algo más para decir, chicos? Nada más. Bueno, esto fue un día. Mirando dentro mío veo